hasta tu puerta. Mi mundo se dio vuelta y no lo ves. Tanto he dado que lastima mi vida, he dejado en manos de tu vida. Que quieres de mí, esperas de mí, si todo. Para darte paz, me han herido cuando quise defenderte. Por ti peleo a muerte y no lo veo. engaña y nos creemos el cuento. Encima imaginas que hay algún sentimiento. Es un espejismo, esto es solo un desierto. Salga el sol.